El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce fuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Dijimos que hoy es domingo de Pascua número ¿qué? 4. El domingo de Pascua, el segundo domingo de Pascua, ¿cómo se le conoce? De la caridad, ¿no? De la misericordia. ¿Ya? ¿Cómo se le conoce al segundo domingo? De la misericordia. ¿Listos? Por eso, en la parte de atrás, ¿y quién promovió el segundo domingo de Pascua como domingo de la misericordia? El Papa Juan Pablo II. ¿Ya? Son datos ahí de kinder. Católico de kinder tiene que aprenderse eso, ¿eh? Bien, entonces, segundo domingo de Pascua se le conoce como domingo de la... ¿Y quién promovió el domingo de la misericordia? El Papa. Por eso, en la parte de atrás, los que están ahí atrás, de un lado está el Papa Juan, el Beato Juan Pablo II, y enfrente, ¿quién está? El Señor de la Misericordia, ¿verdad? Sí, ya los pusimos juntitos, juntitos, en unos marcos que son de la misma medida que este, para ir unificando, porque si no, luego nuestros templos, ¿verdad? Hay de chile, de mole, de chocolate, de todos, y así ya, ya vamos unificando, ¿verdad? Y eso se ve bonito. Ese era un dato cultural. Y el cuarto domingo de Pascua, ¿cómo se le conoce? Domingo del Buen Pastor. ¿Quién es el pastor por excelencia? Jesús. ¿Y los demás qué somos? En el caso del sacerdote, ¿qué es? Pastor. Pero decía un obispo: el mero pastor es Cristo. Dice: nosotros somos como perritos que ayudamos un poquito en el rebaño. Somos como perritos ahí, como perritos en el rebaño. Pero cabe la imagen de pastor. Fíjense lo que tiene que hacer el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué quiere decir? El pastor, una de las características del pastor es esta. Dice: va delante de las ovejas. Cuando ha sacado a las ovejas, camina delante de ellas y lo siguen. ¿Por qué caminará el pastor delante de las ovejas? Más que guía, sí, sí, sí las guía, pero tiene que explorar, tiene que ver, tiene que analizar, tiene que explorar. A ver, ¿no habrá por aquí un hoyo? A ver, ¿no habrá por aquí un alambre? ¿No habrá un vidrio? ¿No habrá qué? alambre, no habrá una víbora. No, no hay nada. Ovejas, vénganse. Y vuelve a explorar, ve, no hay hoyos, no hay alambre, no hay, ¿qué dijimos? Una víbora. Y dice, caminen más, vénganse. Va por delante. El pastor, el sacerdote, tiene que ir por delante. En relación con Dios, cuando el Padre dice, oigan, vamos a ponernos de amigos de Dios, pues es porque el Padre tiene que ser el primero. Oigan, Dios es misericordioso, fíjense, es porque el Padre ya hizo la experiencia de que Dios es misericordioso. Y así le sigo, sin echarme la soga al cuello, porque van a decir en algunas cosas, usted Padre no es el primero, a mí se me hace que usted es el último. El pastor tiene que ir por delante, haciendo la experiencia para poder decirles, esto es bueno, esto les conviene. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice, en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Cuando alguien de ustedes está cansado, está agobiado por los problemas de la vida y se siente deshecho y se siente ya sin sentido, y viene a ver al Padre y les dice el Padre, ánimo, mira, tranquilo, esto te va a ayudar, esto te va a alentar, esto te va a animar, esto hasta te va a devolver el sentido de la vida. No te preocupes, porque esto es lo que debe hacer el buen pastor. Es un Dios, el pastor es un Dios fiel a su promesa. Me guía por un sendero recto, no me va a guiar por caminos que me lleven a la perdición. Así, aunque camine por cañadas oscuras, así aunque yo tenga dificultades, dice, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Eso tiene que ser el sacerdote, eso tiene que ser el pastor. Tú mismo me preparas la mesa, Eucaristía, tú me llevas, tú me preparas la mesa, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Eres alegría para mí, eres vitalidad. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Viviré en la casa del Señor por años sin término. El pastor. La imagen de pastor que nosotros debemos tener es, ¿qué le pedimos a Dios? Pues que verdaderamente el pastor nos cure cuando alguien viene lastimado, ¿verdad? Por problemas de la vida, por pecados, por situaciones que no podemos entender. La tristeza propiamente cuando hemos perdido un familiar, cuando nuestros proyectos no se ven cumplidos. Y el Padre nos dice, no, tranquilo, ánimo, vente. Mira, va a pasar esto y vas experimentando esto, pero vamos a ir saliendo los dos, no te preocupes. Cuando alguien tiene la desesperanza por la enfermedad y el Padre te anima y el Padre va y te da los sacramentos. ¡Qué bien! Y luego dice Jesús, ustedes son puertas. El sacerdote, el pastor, tiene que ser la puerta por donde entren, por donde pasen las ovejas. ¡Híjole! Aquí está duro, viene duro. Vamos a la contraparte. Cuando no encontramos eso en el pastor, cuando no encontramos eso en el sacerdote, ¿qué decimos? ¿Aso qué no decimos, verdad? Cuando el sacerdote, en lugar de comprendernos, de escucharnos, de animarnos, nos dice, tengo tiempo. Ay, caray. Padre, ¿no puede usted ver a mi enfermo? ¿Todavía está muy enfermo? No, padre, todavía. Apenas empezó con la gripita, pero dicen que se va a agravar dentro de 15. Bueno, voy dentro de 15 días. Ahorita no tengo tiempo. ¿Qué quieres si todavía está bien? Padre, pero ahorita que todavía habla, porque si no después. Bueno, pues voy pasado mañana y se le olvida al padre. Y va la persona y le dice, padre, no podría usted ver a mi enfermo. Bueno, ¿está muy enfermo o qué? Sí, padre, ya está estirando la pata. No, ya vienes a lo último, ¿ya para qué vienes? ¿Ya vieron cómo al Padre a veces no nos, como que no alcanzamos a encajar, como que le buscamos? Pídale a Dios mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Pídale a Dios que el Padre se tome el papel que le corresponde, que tiene, que se identifique con lo que es. Porque además no es algo que Él haya escogido. Es algo que le fue confiado por Dios para que lo ponga al servicio de los demás. Es algo que Dios le confió. Pídanle a Dios que los padres sepamos escuchar. Porque yo soy uno de esos que a veces no sé escuchar. Ya vi como tres cabezas que hicieron: sí, tiene usted razón, padre. Oye, yo pensé que iban a decir: no, no, padre, usted sí sabe. A veces intolerantes, ¿verdad? Y a veces como que, pídanle a Dios que los padres seamos hombres de oración, porque quieren que sus sacerdotes sean santos, ¿verdad? Bien, todas estas cosas hoy nos hacen así como que meternos: padre, hey, vamos pidiéndole a Dios para que usted se identifique y para que vea la grandeza de lo que tiene usted en sus manos. Esa es la primera parte. Segunda parte, vamos a hacer oración. Le damos gracias a Dios porque de entre nosotros hay un seminarista. Ahí va, le faltan ya nada más 4 años de filosofía, 4 de teología y 1 de servicio. O sea, ¿cuántos le faltan? 9, ¿verdad? En esos 9 años sabrá Dios qué pase. Que muchos dicen: no, yo quiero ser piloto mejor. ¿Sí? Yo quiero ser piloto. Bien. Y por ahí otro muchachillo dijo: yo quiero entrar al seminario. Hizo su proceso y va a entrar. Pero de a que entre, le falta, fíjense, le faltan 3 años de prepa y 1 de propedéutico. ¿Cuántos llevamos? Y 4 de filosofía y 4 de teología y 1 de servicio. 13. Y los que tenemos allá enfrente, a ver, venga por favor, Enrique y Uriel, vamos a ver cuánto les falta a ellos. Enrique, ¿tú en qué vas, Enrique? Va en propedéutico, le falta propedéutico. Le faltan 4 de teología, de filosofía, ¿cuántos? 5. ¿Y 4 de teología? ¿Y 1 de servicio? Eso le falta a Enrique. ¿Y a Uriel? Uriel va en kinder. No, no es cierto. Uriel está chaparro, pero ya está viejo. Va en, primero de menor. O sea, le faltan 3 de prepa, 1 de prope, 4 de teología, de filosofía, y 4 de teología y 1 de servicio. ¿Cuántos? 13. Y 41 que yo tengo, ¿cuántos voy a tener cuando él se ordene? 54, madre santa. Uy. ¿No habrá unos más adelantadones para que? Gracias. Oigan, ¿y ustedes? Cuando alguien les dice que quiere entrar al seminario, ¿qué le dicen? Yo quisiera dirigirme ahorita concretamente a los niños y a los jóvenes. No les saquen. Tengan miedo. Tengan miedo. Hoy quieren ser, quieren estudiar para, échenle, mecatrónica. ¿Qué más? ¿Tú qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser padre? Ahí está, ahí está. ¿Qué quieres estudiar? Deportes. Deporte. Más o menos, tampoco es de que ya lo digan. También deporte. Y por ahí les va a dar. Pero difícilmente alguien va a decir: yo quiero ser sacerdote. Difícilmente. difícil. Carlitos, ¿tú no? No, menos, dice, tampoco, dice. No, está bien, cada quien que se identifique, cada quien se identifica y es lo que tiene que ser, ya. Pero vamos pidiéndole a Dios, vamos pidiéndole a Dios, vamos pidiéndole a Dios. ¿Dios escuchará nuestras oraciones? ¿Creen que sí? A mí, les cuento esta última y continuamos la misa. Dios el jueves me puso un tapaboca, me puso un estate quieto, o ¿cómo le podríamos decir? Pues un, me puso un estate quieto por metiche y por bocón. Estábamos aquí haciendo oración. Espero no cometer una imprudencia. Y bueno, para esto, pues uno va viendo seminaristas, seminario, y dice uno, y además va uno viendo parroquias que no tienen sacerdotes. Y va uno viendo que hay sacerdotes que tienen 30 comunidades. Aquí no es difícil. Aquí yo tengo en la oficina un montón de cosas, pero no tengo tantas comunidades. Y hay padres que le están diciendo al obispo, o comunidades que le dicen al obispo, oiga, denos un padre. Y dice el obispo, ¿y de dónde lo saco? ¿De dónde lo saco? Y eso a mí me ha ayudado, una, para no decir al obispo, oiga, obispo, a ver si ya pone un padre aquí, que me eche la mano, todo. Se acaba de ordenar uno el viernes y dice el obispo, ayer, oye, Marcos, ¿te acuerdas de que este fulano te está ayudando y en esto y esto y esto y esto? Porque yo ya estaba contando para algunas cosas. Digo, sí, señor. Oye, pues se va, fíjate que a otra parroquia hacer esto por esto. ¿Tú qué dices? Pues ya que voy a decir, pues ya tomó usted la decisión. Adelante, ¿no? Pero estás viendo que hay necesidades. Bueno, y por ahí hay seminaristas de que van echándole ganas. Y yo le decía el jueves al señor y la gente que estaba, algunos de ustedes estuvieron. Señor, danos sacerdotes santos. Y yo les decía, pídanle más fuerte a Dios. Y quise hacer la siguiente broma. Quise decir, no, pues si yo fuera Dios, así como lo están pidiendo, no les doy nada. Sí, lo pidieron muy. Pero vi que la verdad al final ya le echaron ganas. Me vine para acá. Iba a cometer una imprudencia al decir, a ver, aquel joven que quiera ser sacerdote, que se acerque. Y dije, no, pues me voy a frustrar porque ninguno se va a acercar. Nada más voy a hacer el ridículo, no se va a acercar ninguno. Y preferí quedarme en silencio. Que miren que me cuesta mucho. Y me fui caminando y dije, como que Dios ahorita, por bocón, como que se acerca a una persona y dice que quiere entrar al seminario. Y ya, cállate tú, Marcos, ya. Y voy pasando para allá y me alcanza en la escalerita un muchacho y me dice, padre. Y yo, sí, ¿qué pasó? ¿Puedo hablar con usted un momentito? Le digo, sí, dime. ¿Cómo le hago para entrar al seminario? Ya no les digo lo que le dije al espejo en la noche cuando me vi. Ya no les cuento. Por eso les decía que Dios sí escucha nuestras oraciones. Pídanle a Dios, sacerdotes. Pidamos, le dijo el otro. Vamos a pedirle. Yo creo que muchos de ustedes tienen quejas contra nosotros. Pídele a Dios que te dé un sacerdote, no como el que te regañó, el que te trató mal, el que algo. Pídele uno diferente. Como gotita que está cayendo en una piedra, pídeselo. Que Dios nos conceda sacerdotes santos y a los que ya estamos, que el Señor nos sostenga también en el ministerio. En voz fuerte decimos que así sea. De pie, pues.